¿Acaso el temor a la muerte provenga en el humano de que la voluntad consciente difícilmente quiera separarse de la inteligencia que le cupo en suerte en el curso natural de las cosas y sin cuya luz se sentiría privado de guía? De hecho, cuando la inteligencia se sobrepone a ese ciego instinto de la voluntad, calificamos como noble semejante postura. Por el contrario, cuando la inteligencia cede en la lucha y el humano quiere seguir viviendo a cualquier precio, entonces le despreciamos y, sin embargo, no hace más que manifestar la esencia de lo viviente. ¿De dónde viene esa nobleza del que desafía la muerte? ¿Por qué aprobamos ese reto, siendo así que el deseo de vivir es nuestra misma esencia? En primer lugar, la muerte es el término necesario de la vida, pues es la sentencia dictada para los vivientes por la misma naturaleza, sentencia en la que se advierte que la voluntad de vivir es una aspiración que debe destruirse en sus propias manos. Una vez más aparece aquí la esencia de la voluntad, que tiene una doble tendencia primaria, afirmativa y negativa, constructiva y destructiva, tal como se ve en el amor y en el odio, que según Empédocles regulan el mundo. En la naturaleza se manifiesta la lucha que opera en el seno mismo de la voluntad. La muerte es la restitución necesaria al organismo cansado ya por sus constantes victorias, arrebatándole su materia que restituye a la naturaleza inorgánica. En segundo lugar, como la vida nos abate tanto, es un consuelo pensar volver a la naturaleza. Fijándonos bien, la existencia se presenta como un continuo defenderse del morir. La vida misma de nuestro cuerpo es un morir incesantemente evitado, una destrucción retardada. Cada uno de nuestros movimientos respiratorios nos evita morir. Por consiguiente, luchamos contra la muerte cada segundo. Y también el morir, el comer, etc., son medios de combatir la muerte inmediata. Pero la muerte ha de triunfar necesariamente de nosotros, pues le pertenecemos por el hecho mismo de haber nacido, y ella no hace sino jugar con sus víctimas antes de devorarlas. Mientras tanto, hacemos lo posible por conservar la vida, igual que inflamos una burbuja de jabón que sabemos que al final va a estallar. Todo ese esfuerzo de conservación exige un reposo, de modo que la paralización del proceso vital debe procurar gran descanso a la fuerza motriz. Quizá ese descanso es lo que constituye la tranquilidad y hasta la dulzura que reflejan los rostros de los que acaban de morir. El instante en que el humano expira debe parecerse a aquel en que despierta de una larga pesadilla. Desde este punto de vista, la muerte no puede ser un mal, a pesar del temor que inspira. Cuando el hombre ha vivido en medio de tantas dificultades, esperanzas frustradas y enfermedades, le queda el recurso de volver a la naturaleza, en cuyo reposo no existe lucha física ni moral. Por eso la muerte es representada por dos caras, una terrible y otra benévola. Esta última sería la expresión de la muerte como punto final de todas las amarguras. En tercer lugar, si el temor a la muerte es debido a la idea que tenemos del no ser, que nos espera después de ella, igual horror deberá dominarnos al pensar en el pasado como no ser que ha precedido a la vida, y sin embargo, ese pasado no nos inspira espanto alguno. Mientras no existíamos, la eternidad seguía su curso, pero eso no nos asusta nada. Lo que encontramos cruel es que, tras este corto y efímero tiempo que vivimos, sigue una segunda eternidad durante la cual no existiremos. Un factor importante en el tratamiento del tema de la muerte es que su idea no paraliza la vida. A pesar de estar convencidos de la inevitabilidad de su llegada, nos entregamos de lleno a la empresa de vivir. ¿Por qué? La idea de la muerte no debiera, en cierto modo, paralizar nuestro anhelo de vivir. ¿Qué es lo que hace al hombre vivir como si no fuera a morir? El que se ve a sí mismo como la naturaleza, como el mundo mismo. Cada uno de nosotros está entero en la naturaleza y esta está entera en cada uno de nosotros. En cada ser vivo la naturaleza tiene su centro. El animal encuentra su ruta para entrar en la existencia y para salir de ella. Entre tanto vive su temor a la destrucción, sostenido por la conciencia de que él es la naturaleza y como ella, inmortal. El humano conoce la muerte directamente, pero solo le angustia en algunos momentos. Contra la idea de su muerte, se alza también la convicción de ser él mismo la naturaleza, el mundo, de forma que ningún humano tiene la convicción de que va a morir del todo. Y no basta para explicar esta convicción, el hábito ni la resignación. Su origen es ese sentimiento recién expuesto. Por eso la doctrina de la supervivencia del hombre después de la muerte tiene tanta raigambre en las religiones y en algunas filosofías, y en todos los pueblos ha gozado de una gran autoridad, a pesar de lo difícil e insuficiente que resulta su prueba. ¿Pero qué me pasará a mí? ¿Para qué fundirnos si no puedo tener hijos? ¿Y si muero? Entonces dejarás nuestro descendiente en la red como los humanos dejan sus huellas genéticas en sus hijos. Todos los seres vivos tienen que morir y luego yo también llegaré a la muerte. Parece que tú tienes la mejor parte en este trato. En sentido restringido, en cambio, la muerte es considerada exclusivamente como la muerte humana. Lo habitual ha sido atenerse a este último significado, a veces por una razón puramente terminológica y a veces porque se ha considerado que solo en la muerte humana adquiere plena significación el hecho de morir. Esto es especialmente evidente en las direcciones más existencialistas del pensamiento filosófico, no solo las actuales, sino también las pasadas. En cierto modo, podría decirse que el significado de la muerte ha oscilado entre dos concepciones extremas. Una que concibe el morir por analogía con la desintegración de lo inorgánico y aplica esta desintegración a la muerte del humano, y otra, en cambio, que concibe incluso toda cesación por analogía con la muerte humana. Hemos estado sometidos a nuestras limitaciones hasta ahora. Ha llegado el momento de romper esos límites y elevar nuestra conciencia a un plano superior. Es hora de convertirnos en parte de todas las cosas. I'm not. suicidar el amor. Pero para dilucidar el amor. Pero para dilucidar el alcance de la muerte, es preciso distinguir, una vez más, la parte conocedora y volitiva de nuestro ser, y ello mediante el análisis del contenido de la palabra yo. Cuando identificamos el yo con la conciencia, entonces la muerte se nos presenta como fin absoluto. Pero cuando se entiende por yo una parte infinitamente pequeña del mundo, entonces el fenómeno individual que constituye una persona es una porción insignificante de un verdadero ser, y en este caso, la muerte es la recuperación de ese auténtico e infinito ser, a cuya entrada es preciso dejar los despojos de nuestra individualidad. En una palabra, la muerte nos despoja solo de nuestro ser individual, y no de nuestro ser verdadero. Por eso la pérdida de aquel no significa una destrucción de nuestra esencia. Si nuestra individualidad, con su miseria, dolores y límites, tuviese una duración eterna, su monotonía resultaría insoportable y preferiríamos caer en la nada. Desear la inmortalidad para el individuo es querer eternizar un error, pues en el fondo, la individualidad es eso mismo. Un fallo, una equivocación, algo que no debiera haber acaecido. Y el fin de la vida consiste en desengañarnos de ese mismo error. La individualidad humana está hecha de tal forma que aunque trasladásemos a los hombres a un mundo mejor, no podrían ser felices. Para hacerlo habría que cambiar radicalmente al humano mismo. Tendría que dejar de ser lo que es y ser otra cosa. Y eso mismo es lo que hace la muerte. Despojarnos de esa condición que nos hace radicalmente infelices. Y esa misma condición es la individualidad. La muerte es, ciertamente, el fin de la existencia temporal. El fin de la persona es tan real como su principio. Después de la muerte, no existiremos, como tampoco hemos existido antes de nacer. Sin embargo, la muerte no puede aniquilar más que aquello que el nacimiento ha producido. No puede suprimir lo que hizo posible ese mismo nacimiento. es un hecho universal, el temor del humano a morir. mundo como representación, liberado de la voluntad de vivir, es el arte. Y este consiste en el conocimiento puro de la esencia o idea del mundo sensible, que proporciona un aspecto consolador, pues conlleva el olvido de lo individual y de su consiguiente ajetreo, que es lo que proporciona el dolor. Así pues, el arte es la realización acabada de cuanto existe. Proporciona en esencia lo mismo que el mundo visible, pero de un modo más concentrado y perfecto, con reflexión y elección deliberada. Si el mundo como representación en su conjunto no es más que la voluntad haciéndose visible, el arte es esta misma visibilidad, más clara todavía. El placer de lo bello, si de belleza puede hablarse aún, el consuelo que proporciona el arte y el entusiasmo del sujeto creador, que se olvida del fragor cotidiano, son la recompensa con que el genio artístico es indemnizado de la soledad a que se ve sometido. La vida en sí, la voluntad y la existencia misma son un perpetuo dolor. Pero esta misma vida, considerada como mera representación o reproducida por el arte, se libera del dolor. El lado del mundo que cae bajo el conocimiento puro y su reproducción por el arte es precisamente lo que constituye al sujeto creador. El espectáculo de la objetivación de la voluntad le cautiva. Permanece atónito ante él, sin cansarse de admirarlo y reproducirlo. Y mientras esa contemplación dura, él mismo es esa voluntad que se objetiva. El conocimiento de la esencia del mundo se convierte entonces en el fin del sujeto creador. Pero este no llega a un grado de liberación total de la voluntad, como llegarán el asceta y el santo. El suyo es más bien provisional. No se libera para siempre del estertor vital, sino solo por unos instantes. De esta forma, el arte no es más que un consuelo transitorio en la existencia. Thank you. Aunque con todo lo sublime y consolador que es el arte, es solo una solución provisional al problema de la existencia. Quien ha probado las mieles de la contemplación estética de las ideas, se desvincula de los tormentos de la voluntad y de los dolores de la individualidad. Pero cuando vuelve al mundo sensible, redobla su dolor. Y ello porque ha probado las delicias del paraíso. La felicidad que proporciona el arte es intermitente y provisional. El sujeto creador cae de nuevo en el mundo del dolor y de la multiplicidad, y otra vez tiene que emprender el vuelo hacia el mundo de las ideas en un ir y volver sin fin. Este es precisamente el privilegio y al mismo tiempo el problema del sujeto creador. De esta forma, el arte es una solución provisional del enigma de la vida.